Hola, soy Francisco Javier Guerrero y me gustaría compartir con vosotros un poema titulado Vacaciones. Al otro lado están los enebrales. Es un espacio donde el latido más verde se multiplica leve y mariposa sobre el dorso del mar. Debajo de la tierra, las sabinas proyectan sus raíces como un amor secreto que baila con las dunas para sobrevivir. Se desplazan con ellas sin destino, aisladas del susurro de las olas. Es en el movimiento donde encuentran su casa, en su precisa métrica de faro. Exhalan los aromas de otros bosques por su piel de memoria y eucalipto, mientras el sol divide su figura en infinitos espejos de arena. Poetas por el clima.